tus ojos que me hablan con cada mirada. Perdida en tus pensamientos, te quedas callada. Tu silencio es más que muchas palabras. Te leo en la cara, porque por mí ya no sientes nada. Sé que te perdí, tu mirada me dice que sí. Esa mirada, perversa mirada, que cuenta sin palabras lo que callas, lo que ocultas. Esa mirada, no me dices nada. Esa mirada, que ayer me buscaba, hoy me dices que ya no me amas, que ya no me amas. En tu mirada se te ve desesperada, encuentras defectos en mí que ayer no hallabas. Son todas excusas porque ya no me amas, no me amas, y no encuentras palabras. Por eso me hablas con esa mirada, esa mirada, perversa mirada, que cuenta sin palabras lo que callas, lo que ocultas. Esa mirada, no me dices nada. Esa mirada, que ayer me buscaba, hoy me dices que ya no me amas, que ya no me amas.